buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, el cuarto de esta sexta temporada y el número 124 en nuestra historia. Ir tomando asiento, poneros cómodos, que hoy venimos de nuevo con una nueva charla, con un nuevo invitado y todas estas cositas que estamos haciendo ahora en esta temporada nueva, en esta sexta temporada. Me vais a perdonar porque ando un pelín resfriada y a veces a lo mejor se me escucha raro. Pero bueno, no pasa nada, con que lo tengáis presente, pues bueno, es lo que hay, no puedo hacer más. Ya sabéis que al ser el programa 124 podréis seguir todas las novedades con el hashtag M124, que podéis seguirnos en todas las redes sociales buscándonos como arroba el metal en España y poco más. Un saludo a toda la gente que ya nos está escuchando desde primera hora aquí en Asalto Mata Radio Rock o ya sea aquí o en el podcast. Que está sonando de fondo, por si os suena o simplemente os gusta y no lo conocéis, se trata de un cover de guitarra del tema de Lonely Shipper de la película Kill Bill, realizado por el que ya es habitual en este programa 331 y Rock en YouTube. Ahora sí que sí, vamos con nuestra melodía. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Bueno, pues ya estamos aquí otro domingo más en nuestro cuarto programa de la sexta temporada, el número 124 en nuestra historia. Y como ya es habitual en esta temporada, hoy también tenemos un invitado con nosotros. En el primer programa tuvimos a un compañero de la web y locutor de radio, en el segundo a un guitarrista, en el tercero a mi compañera de batallas en la página fan de Leo Jiménez, y hoy volvemos a tener a un músico. A ver, ¿quién anda por ahí en el otro lado? Te dejo que te presentes. Hola, buenas. Mi nombre es Iván, soy cantante y guitarrista de la banda de metal Excessus, somos de Barcelona, y bueno, básicamente llevo dedicándome a la música desde que tengo 12 años, que fue cuando empecé a tocar. Y después ya a partir de ahí formé la banda Excessus y después ahora mismo sí que estoy en otra banda que se llama La Cofaith y tengo un proyecto en solitario también de progresivo. Joder, toda esa parte no la conocía yo. Esa segunda banda no la conocía. ¡Sorpresa! Sí, lo que pasa es que hoy vengo principalmente en nombre de Excessus. Así que, bueno, puedo comentar así rápido que con Lack of Faith estamos a punto de empezar a lanzar el primer disco, que ya lo tenemos grabado y tal. Y nada, mi proyecto en solitario es más por amor al arte, ese sí que ya lo voy grabando muy poco a poco. Sí. De hecho, todavía tengo que empezar el proceso de grabación, pero bueno, está todo más o menos preparado. Pero sí que aquí en el programa lo que creo que puedo aportar más es mi experiencia con Excessus, que es la banda con la que llevo mucho tiempo, y para dar una visión también de cómo es dedicarse de forma profesional a la música, empezando desde abajo del todo. Vale, pues como también viene siendo habitual en todos los programas, antes de continuar con la charla, voy a poner el primer tema de la tarde. Se trata de una banda de Soria, que están entre Soria y Burgos. Ellos son Grave Noise, bueno, esperar, esto tengo que decirlo, aquí la personita que tenemos hoy con nosotros es es experto en inglés. Sí, y... sí, bueno, tampoco, ya te dije que no pasa nada, que no soy un pedante. Y yo soy un puto desastre con el inglés, vosotros que me oís todos los domingos y en el podcast lo sabéis, que soy un puto desastre con el inglés, esto es así. Entonces, si digo algo mal, lo siento. No pasa nada. Así que nada, dicho este pequeño paréntesis, voy a presentar a la primera banda. Son Grave Noise. Ellos hace unos días presentaban un nuevo videoclip del tema Zombie, el cual pertenece a su último trabajo, From the Cradle to the Grave. Y nada, os voy a poner este temita, y si os gusta lo que escucháis, pues solo tenéis que buscaros en YouTube y ver el videoclip y darle vuestro apoyo, como siempre digo, con un like, un comentario o lo que sea, o incluso compartir. Todo lo que se haga en las redes es bienvenido. Así que nada, os dejo con Grave Noise y ahora enseguida volvemos. You come to your gifts, your death. Pues hasta aquí Grave Noise y su tema Zombir. Y continuamos con Iván, de guitarrista de Excessus, porque hemos dicho que nos vamos a centrar en Excessus. Antes de preguntarte por la banda, ¿cómo empezaste tú en la música? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te dio por la música y por qué la guitarra en este caso? Que es, quizás sea una pregunta muy clásica, pero ajá, me interesa. Pues mira, yo empecé en la música, a ver, empezar en serio empecé cuando tenía unos 12-13 años, ¿vale? Que entonces fue cuando empecé a ir a clases particulares y luego ya más adelante entré en una escuela de música, pero mi padre me compró mi primera guitarra eléctrica bastante antes. Lo que pasa es que la tuve ahí abandonada sin usarla durante varios años. Uh-huh. Pero mira, como siempre me había gustado mucho el rock y el metal, porque mi padre ya escuchaba este tipo de música, pues ya desde pequeñito pues ya estaba dentro del mundillo, por así decirlo, ¿sabes? Y entonces al final, pues mira, acabé pillando la guitarra, me empezó a gustar, con lo de las clases particulares ya empecé a subir un poquito de nivel, hasta que me gustaba lo suficiente como para emplearle mucho más tiempo. Entonces fue cuando empecé a ir a una escuela de música en la que estuve 4 años, y durante esos 4 años estuve haciendo guitarra y lenguaje musical. Eso digamos que fue el principio. Y bueno, luego a partir de eso ya yo tenía clarísimo que la música era mi vida y que quería hacer eso para siempre. Y entonces ya me puse de forma muy seria con Excessus, que fue el primer grupo que tuve y que sigo teniendo. ¿Y Excessus lo formaste tú o entraste después una vez ya estaba formada o...? No, el grupo lo formé yo junto al otro guitarrista del grupo, que además es mi mejor amigo, que se llama Fernán. Muy importante eso, por cierto. Sí. Marca mucho la diferencia. Que en tu grupo toques con tus amigos o que toques con personas que simplemente compartes esa afición o esa profesión es muy, muy diferente. Y en este caso, pues lo formamos los dos juntos. Y respondiendo a lo otro que me habías preguntado, sobre por qué la guitarra eléctrica. Uh-huh. Y luego además porque la voz, porque además las dos cosas, pero es verdad, no me acordaba que también eras la voz. se me había pirado por completo, pero total. sí, no, tranquila, además que casi siempre que he hablado contigo hemos centrado mucho en el tema de la guitarra. A ver, lo de la guitarra vino primero, lo de la voz vino después. Lo de la guitarra fue porque, como ya te he dicho antes, mi padre me compró una guitarra eléctrica porque a él también le hubiese gustado aprender eso cuando era pequeño, pero bueno, por circunstancias de la vida, pues no se dio el caso. Y mira, cuando tuvo la oportunidad, pues me la compró y al final me aficioné. Y además es un instrumento que me gusta mucho porque es como muy ordenado, ¿sabes? O sea, tú tienes tus trastes, depende de la guitarra que tengas, tienes 22, 23, 24 o los que sean, ¿vale? Y es como que las notas están muy divididas, todo muy bien colocado, ¿sabes? Uh-huh. Todo muy segmentado. Y eso me gusta mucho, porque soy una persona muy organizada, ¿sabes? Y además es un instrumento que depende de la afinación que pongas, a la hora de tocar es una forma de tocar muy simétrica, y eso me gusta mucho, ¿sabes? Y básicamente es eso, con la guitarra. Y luego el tema de la voz sí que ya fue un poco diferente. El tema de decidir ser cantante del grupo, y bueno, a raíz de eso ser cantante del otro también, y de mi disco en solitario, fue porque nosotros estábamos en el grupo, éramos 4 y no teníamos cantante. O sea, éramos 2 guitarristas, un bajista y un batería. Y claro, teníamos que tomar una decisión, que era o buscamos a un cantante o bien uno de nosotros se pone a cantar a la vez que toca su instrumento. Uh-huh. Y mira, en ese momento decidí, pues voy a echarle huevos y a ver si soy capaz de hacerlo. Y como con la guitarra sí que tenía un nivel muy alto ya cuando tenía unos 15, 16 años, pues dije, voy a intentarlo. Y a base de practicar muchísimo, hacer muchas clases de canto y tal, pues mira, al final consiguió salir bien y ahora en el segundo disco, bueno, hay una mejora muy, muy bestia y tengo muchas ganas de que la gente lo escuche, la verdad. Estamos hablando ya de un segundo disco de Excessus, pero todavía no nos has dicho realmente quiénes sois Excessus, es decir, qué hacéis, un poco que, en qué estilos encasilláis, qué habéis hecho hasta ahora, un poquito cuéntanos, habla de Exesus para que la gente os conozca mejor. Vale, pues mira, a mí lo de las etiquetas nunca me ha gustado mucho, pero a bueno. A mí tampoco, pero bueno, pero es que hay que decirlo, porque si no la gente que es muy, muy, o sea, que le gustan unos estilos concretos, pues le gusta. Sí, no, además es que a nivel de marketing y a nivel de conocer la escena en la que estás, tú tienes que entrar dentro de unas etiquetas. Eso nuestro manager nos lo repite muchas veces y tal, entonces... A mí personalmente, o sea, con toda sinceridad te lo digo, lo de las etiquetas es que me da absolutamente igual y no me gusta. Pero si tienes que ponernos en un sitio, pues se puede decir que hacemos como una especie de thrash metal. O sea, estamos dentro de esa escena. Uh-huh. Aunque lo que hagamos no sea thrash metal tipo Violator, pero digamos que lo podrías englobar ahí, ¿vale? Y con Exesus ya sacamos un disco en 2017, que es nuestro primer disco, que se llama Timing Coma. Uh-huh. Que... si no me equivoco, algunas canciones se podrán escuchar hoy. Sí, ahora de hecho ahora escucharemos la primera. Guay, guay. Y ahora estamos a punto de entrar a estudio para grabar el segundo disco. Y el segundo disco, bueno, todavía tenemos que definir un poquito algunas cosillas, pero va a ser una pasada. Pero bueno, me imagino que va a seguir un poco la misma... quitando la evolución normal, ¿no?, que suelen tener las bandas cuando graban un disco, un primer disco y luego un segundo, me imagino que vais a seguir un poco en la misma línea, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver, va a seguir... Ibas a decir sí y no, pero a ver, a ver. A ver, sí que va a seguir teniendo, digamos, la base de thrash metal, eso sí. Uh-huh. Pero es bastante diferente. O sea, quiero decir, cuando lo escuches vas a seguir notando que es Exesus, o sea, sigue estando la esencia del grupo. Uh-huh, pero importante. Sí que lo que tú comentas de la evolución es que es una evolución muy grande. A este disco le hemos dedicado mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, y se nota muchísimo. Realmente es lo que suele pasar a casi todas las, a casi todos los músicos, a casi todas las bandas, cuando sacáis un segundo trabajo, siempre como que le dedicáis mucho más, pero eso es, supongo que de haber aprendido de los errores del primero, claro, ¿no? Claro, eso es claro. Típico. Cuando tú sacas un disco, pasa mucho tiempo, empiezas a aprender, bueno, toda una serie de cosas, aprendes, pillas mucha experiencia, ves cosas que funcionan, cosas que no, cosas que funcionan en el directo, cosas que no, y todo esto ya lo empiezas a tener en cuenta cuando escribes el segundo disco. Luego te fijas de que tú tienes unas ideas de las cosas que molan en la música y lo que a la gente le puede gustar. Mm. Luego sacas el disco y te das cuenta de que eso no es exactamente así, que no todo el mundo piensa como tú. No a todo el mundo le gusta escuchar un tema que solo dure 3 minutos, por ejemplo. Ajá. O sea, en fin, todo esto lo vas aprendiendo y claro, en el segundo disco digamos que siempre acaba siendo una versión más refinada de tus ideas que tenías antes, ¿sabes? Uh-huh. Una versión mejorada incluso, ¿no? Se podría decir. Sí, sí. Pues nada, como decíamos, vamos a poner el primer tema de Exesus, que lo has elegido tú, es uno de los que has elegido. Es Living the Darkness más Genocide, supongo que es una intro y el tema Genocide, del cual tenéis videoclip. Sí. Luego hablamos del videoclip, si acaso. ¿Y por qué este? ¿Por qué has elegido...? ¿Por qué uno de los tres que te dije, pues son estos, en este caso? Bueno, la respuesta es súper sencilla, ¿eh? Verás. Uno es Genocide, porque tiene videoclip. El otro es Eternal Injustice, si no recuerdo mal. Uh-huh. Te dije Eternal Injustice también, porque tiene videoclip. Sí, también. Y luego, creo que el otro que te dije es The Everlasting Sunrise, ¿verdad? Sí, exacto. The Everlasting Sunrise porque es el más accesible, es el más suave y es el que a más gente llega. Uh-huh. Pero este de ahora, ¿por qué? Por el videoclip, porque tenéis videoclip. Claro, lo importante es promocionar los singles. Bueno, hay músicos que a veces, y esto pasa, el single que se elige para hacer el videoclip a veces no es el más favorito de la propia banda, porque hombre, esto... Claro, claro. Esto a veces sucede, y más a menudo de lo que nos pensamos, ¿no? Porque... Sí, sí, o sea, totalmente. No tiene nada que ver lo que tú haces para vender tu producto a lo que tú opinas sobre dicho producto. O sea, es que no tiene nada que ver. Pues nada, vamos a escuchar Living the Darkness más, ¿cómo has dicho tú? Genocide. Vamos a pronunciarlo bien, ya que estamos. Pues nada, os lo pongo, lo escucháis y ahora continuamos con la charla. Thank you. Pues oye, a pesar de que yo había visto el videoclip, no le había prestado tanta atención yo al tema. Está muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muy brutalísimo. Es que a pesar de tener ese toque thrash metal que has comentado, me suenan partes bastante melódicas, o me lo ha parecido a mí. Sí, sí, claro, porque nosotros, como te he dicho antes, no hacemos thrash metal tipo Violator, que es a saco todo el rato y ya, sino que es una mezcla entre thrash metal violento, pero también tiene sus partes melódicas. Yo con la voz, en este tema en concreto no, pero en la mayoría mezclo voz limpia con voz agresiva. Uh-huh. O sea, hay variedad, no es un thrash cerrado. Sí, de hecho me gusta más este thrash. a nosotros también. Antes hablábamos, bueno, comentabas que Excessus, ya se me está, es raro que no se me trabe a mí la lengua, es muy típico. Comentabas que la habías fundado tú, que tú eres uno de los fundadores. Entonces, la pregunta que ahora mismo me pega en relación a esto es, ¿cómo es a día de hoy, o en su momento cuando lo iniciaste, sacar adelante a una banda? Sobre todo en la escena actual que tenemos, que no es una escena fácil. Vale, es que la pregunta esta tiene muchos puntos diferentes. O sea, a ver, por un lado, el tema de fundar una banda y tal, bueno, en este caso yo no estaba solo. La fundé con mi mejor amigo, que también tiró mucho del carro al principio. Además erais jovencitos, ¿no? Sí, 24 años tengo ahora. No, cuando la fundaste. Ah, cuando la fundé, o sea, ya te digo. Tenía, pues, que tenía yo, unos 15 años. Muy jovencito, por eso lo decía, no ahora, claro. Sino... Por eso también piensa que tardamos mucho en sacar nuestro primer disco, porque como queríamos hacer las cosas bien, uh-huh, no fuimos a lo loco y sacamos cualquier cosa enseguida, sino que tardamos muchos años en sacar el primer disco. Pues éramos totalmente conscientes de que había que pasar por un proceso de madurar un poquito, aunque fuese, y de juntarnos como banda y practicar. Además, la formación del grupo no ha sido siempre igual desde que se fundó. O sea, ahora la formación que tenemos sí que ha durado durante mucho tiempo, pero al principio hubo un par de cambios de miembros. Bueno, eso es muy típico, también el tema de hasta que se consolida una formación y ni aún así. Sí, claro, porque cuando empiezas una banda, no todo el mundo va hacia la misma dirección y cuesta mucho encontrar a las personas que estén dispuestas a sacrificar y a trabajar tanto como tú lo estás, si la música es tu sueño. Y es un tipo de vida que te lo sacrifica todo. O sea, si tú quieres dedicarte a esto de forma profesional, tú tienes que asumir que tu vida no va a ser normal, que tú tienes que sacrificar todo lo que una persona normal haría para invertirle todo ese tiempo a tu banda. Y todo lo que una persona normal estaría pensando, tú estás pensando en cómo aplicar mejoras a tu banda. Y siempre es así con todo. Uh-huh. En parte, esto que comentas, que no todo el mundo es capaz de llevarlo a cabo, yo de hecho puedo entenderte muy bien. No soy músico, pero sí que tengo pues mi medio de prensa, mi web, mi programa de radio y demás, y al final todo ese poco tiempo libre que yo tengo realmente no existe, porque lo tengo que dedicar, como tú dices, ¿no?, en mejorar lo que es tuyo, tu proyecto, tus cosas, ¿no?, lo que hagas, en este caso pues mi web, mi radio, mi todo esto, ¿no? Y entonces puedo llegar a entender a todos esos músicos que realmente quieren hacer las cosas bien. Sí, sí, claro, y es un estilo de vida un poquito complicado, y si realmente no es tu sueño, no te va a merecer la pena, porque es que te cambia la vida por completo, ya te digo. Por ejemplo, yo desde que era un adolescente, mis amigos, pues a lo mejor su preocupación es que el fin de semana van a salir, y yo a lo mejor pues no salgo y me quedo en casa escribiendo música, o practicando, o haciendo lo que sea. En este caso, ahora que tenemos un manager, que el manager nos pide que haga o que empecemos a pensar o cosas así. Y es lo mismo con absolutamente todo, y tener que decirle que no a la gente constantemente, de bueno, porque no puedes perder tu tiempo. Sabes que el proceso de sacar una banda adelante es crucial en los primeros momentos. Cuando tu banda ya se hace famosa, ya no tienes problemas, ya va un poco más rodado. Tienes que seguir currando igual, pero digamos que ya has entrado en el juego, como le llamo yo, ¿sabes? Sí, de hecho esto me podría llevar a, que más o menos ya lo estás comentando, ¿no? Pero al tema de poder compaginar, pues el llevar el tema musical a un nivel profesional, de compaginarlo realmente con lo que es tu vida laboral, de estudiante, o incluso tu vida sentimental, con tus amigos, cómo es un poquito compaginar todo esto. Sí, a ver, es complicado, pero si le echas un par, se puede hacer. O sea, si alguien te dice que es imposible o que no se puede hacer, ya te digo yo que sí, que sí que se puede. Yo estaba haciendo 1000 cosas a la vez que estaba en Excessus y en 2 cosas más a nivel musical. Y se puede hacer. Es cuestión de ser una persona organizada, porque si no es un caos. Uh-huh. Y si te organizas bien tu tiempo, se lo puedes dedicar a todo lo que haces. En mi caso, he estado con el grupo a la vez que estaba sacándome la carrera, a la vez que estaba sacándome los másters y a la vez que estaba con el doctorado ahora. Y nunca he tenido problemas. Sí que es verdad que ha habido épocas en las que he ido ultra estresado, que eso tampoco es bueno para la salud. Uh-huh, cierto. Pero en plan, pero estresado, estresado, ¿eh? Que estás todo el día de mal humor. Pero poder se puede hacer. Es cuestión de sacrificio. Y el que esté en esto porque la música es su pasión, se va a sacrificar por ello. Pero aquí voy a poner yo un pero. Y es que también hace mucho la gente que esté a tu alrededor. O sea, si esa gente que está a tu alrededor no es capaz de comprender tu que tu tiempo está más reducido porque tú quieres dedicárselo a tu música, ahí también tienes un problema. Sí. A ver, yo en mi caso mucho problema no he tenido con eso, porque siempre he dedicado muchas horas a los grupos y he sacrificado horas de sueño y ya está. Pero sí que es verdad que influye mucho tus compañeros de banda, que tus compañeros de banda también tiren del carro, que también te ayuden. Pero ya te digo, liderar a una banda es muy complicado a nivel psicológico, porque tienes que entender muy bien las mentes de las otras personas. Y tienes que entender también que eso te lo da la experiencia, que no todo el mundo funciona igual y que no todo el mundo tiene por qué sacrificar lo mismo que tú. O sea, que una persona sacrifique menos tampoco significa necesariamente que le importe menos. Uh-huh. ¿Vale? Simplemente es que cada persona es diferente. Y eso, como líder de banda, tú tienes que tenerlo muy en cuenta, porque si no, puedes entrar a comparar en plan de, hostias, que yo hago más trabajo que tú no haces nada, ¿sabes? Hostia, eso es muy típico, ¿eh? Y es muy típico y es un error. Es un error. No tienes que entrar en eso con tus compañeros de banda. Hombre, pero siempre sería más fácil si el trabajo estuviera un pelín compartido, ¿no? Aunque unos hicieran más y otros menos, pero que por lo menos haya un poquito de... Porque uh-huh. Es que también te entiendo, porque al fin y al cabo me pasa lo mismo. Yo soy la, se podría decir, la directora, la jefa, o como quieras llamarlo, de mi medio. Luego tengo una serie de personas que colaboran, que me ayudan y demás. Y al final la que tira de todo al 100% soy yo. Pero si no tuviera a esos, a esas personas por debajo haciendo, aunque sea lo mínimo posible, yo es que me hundiría en la miseria. Es que no podría mantenerlo. O sea, es que es imposible. O sea, no me daría la vida. Necesitaría 48 horas. Sí, sí, claro, totalmente. Y ser líder de una banda no significa que estés por encima de los demás, sino que simplemente eres el que lidera el proyecto. Y es importante que como líder sepas lo que tienes que hacer en cada momento con tus miembros y que sepas distribuir el trabajo, ¿vale? Exacto. No es necesario que todo se haga en equipo todo el rato. Las cosas se pueden hacer de forma individual, pero es importante que un líder sepa decir, mira, a ti que se te da bien tal, tal y tal cosa, vas a hacer estas tareas. A ti que se te dan bien estas otras, vas a hacer esto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces se distribuye el trabajo de una forma muy eficiente también. Y realmente considero que es la forma más efectiva de trabajar en una banda. Porque hacerlo todo, absolutamente todo, en grupo, creo que es un poco contraproducente. Pierdes mucho tiempo en hablar todas las cosas cuando no es necesario. O sea, uh-huh. Tú al ser líder de una banda, el resto de miembros ya confían en ti. Y si aceptan que tú seas eso, es porque son conscientes de que estás preparado para liderar la banda y que vas a hacer lo mejor para la banda siempre. Por lo tanto, no sé, yo confío en este método de trabajo. Y para la gente que esté escuchando esto, que esté empezando su grupo o lo que sea, uh-huh. que es importante que lleguéis a un acuerdo y que sea una persona la que lidere el proyecto, pero que tiréis del carro todos. Y bueno, yo en Excessus tengo la suerte de eso, de que estoy rodeado de miembros que aportan mucho al grupo. Eres un buen... Se me saldría a mí la palabra, coaching, ¿se dice? Un buen coach. Un buen coach. Podrías dar cursillos de esto, de coaching. Sería la, el curso sería coaching, ¿no? Sí, si me pagan. Porque hablando de repartir tareas y demás, el tema de la composición, en el caso de Xesus, que es en la banda en la que estamos centrados, ¿cómo lo lleváis? ¿Compones tú solo? ¿Luego hacéis arreglos? ¿Lo hacéis un poco cada uno su instrumento o cómo? A ver, depende. La cosa es diferente si hablamos del primer disco o si hablamos del segundo. Pero te puedo dar una imagen general. Digamos que cada uno tiene sus puntos fuertes a la hora de elaborar música. En mi caso, claro, piensa que yo tengo una formación de lenguaje musical, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo la música no la compongo de oído. Yo soy muy matemático con la música. Sin embargo, hay otros miembros del grupo, por ejemplo, el bajista, que se llama Gerard Coulomé, que tiene muy buen oído y se le da muy bien, por ejemplo, dar... ¿Qué pasa? Lo conozco, me suena muchísimo. ¿Ah, sí? A lo mejor de otra banda anterior o algo que pudiera tener. No, él ha estado siempre en Xesus, no ha estado en ningún otro grupo, pero no, bueno. Pues lo conozco de algo. Bueno, como vivimos un poco cerca, pues puede ser. Puede ser. Pues ya te digo, por ejemplo, Gerard tiene muy buenas ideas para melodías de voz y para coros y tal. Como tiene muy buen oído, pues el trabajo que le llevamos, él dice, hostia, aquí quedaría bien, pues tal idea, ¿sabes? Uh-huh. Ferran es muy bueno componiendo riffs y haciendo sus solos, porque en el grupo los dos hacemos solos, tanto yo como él. Y a mí lo que me gusta mucho, que es mucho curro, pero la verdad es que me gusta, es escribir las canciones. O sea, escribir las partituras, proporcionar el esqueleto a las canciones, organizarlas bien, que a fin de cuentas pues hay que aprovechar lo que cada uno sabe hacer, y como yo he estudiado lenguaje musical, pues el tema de construir las canciones pues se me da muy bien. Y luego sí que es verdad que de una forma más individual llevo el tema de las letras, pero porque también hay que aprovecharse de que ya que he estudiado filología inglesa y tal, pues hay que tirar de eso. ¿Veis lo que decía un experto en inglés? Cuidadito. Has comentado, que me ha llamado la atención, que los dos hacéis solos. Es la segunda banda que me encuentro en muy poco tiempo, porque claro, yo estoy acostumbrada a ver bandas con un guitarra rítmica y un guitarra solista. Y normalmente el solo lo hace el guitarra solista y ya está. Y sois la segunda banda en poco tiempo que me encuentro con esta condición. Y aún se me hace raro porque... No sé, no es habitual. Sí que es verdad que generalmente en las bandas un guitarrista suele asumir más el puesto de solista y el otro se queda haciendo el acompañamiento. En el caso de Xesus, mira, como el tema de los egos y tal se ha administrado de muy buena forma, no tenemos problemas. O sea, podemos hacer los dos solos. En el caso del segundo disco hay algún tema en el que solo hago solo yo. Hay otros en los que solo hace solo él y no hay ningún tipo de problema. Además, es bueno que si los dos tenemos un nivel bueno de guitarra, está muy bien que podamos aprovechar las dos cosas, ¿sabes? Que no haya ningún problema con eso. Además, son estilos de solos muy diferentes. ¿Y no hacéis dentro de la misma canción los dos solo? O sea, un trocito uno y un trocito otro. Sí, también hacemos también. Eso. También hacemos los dos a la vez, en plan armonizando y cosas así. Uh-huh. Sí. Es que ya te digo, sois la segunda banda que me encuentro en poco tiempo, y además de un estilo diferente al vuestro, porque la otra hace más bien heavy metal, heavy power, y, uh-huh. y les pasa lo mismo. O sea, el cantante es guitarra y cantante, y luego está el otro guitarra, y los dos se comparten los solos, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y mira por dónde la segunda banda que me encuentro así, qué cosas, oye. ¿Cómo se llama la otra banda? Valquiria. Ah, me suena, creo que las he visto por las redes sociales. De Bilbao son. De Bilbao. Sí. De hecho es el chico, el segundo, lo que comentaba antes, es el segundo programa, fui con él. Por eso te digo que es la segunda banda que me encuentro así. Que a ellos sí les he visto en directo, a vosotros no. Así que me lo tengo que apuntar a la agenda para ir a veros. Pues nada, vamos a poner el segundo tema, si te parece, porque ya hemos hablado un poco de todo en general, y entonces ya quiero entrar un poquito a hablar de temas un poco más polémicos. Que siempre se interesa. a sacar chichilla. Exactamente. Así que voy a poner otro de los temas que has elegido. Es el de The Everlasting Sunrise. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, muy bien. Este creo que has comentado antes que era el más suave del disco, ¿no? Sí. Pues nada, lo ponemos, lo escucháis y ahora volvemos con un poquillo de polémica. Así que no os vayáis. Oh, Bueno. Hasta aquí el tema de Everlasting Sunrise. Espero pronunciarlo bien otra vez. Te voy a dar el coñazo a todo el programa. Bueno, como te decía antes, quería entrar un poquito en temas más polémicos, porque a mí me gusta hablar de ciertas cosas con la gente que está metida un poco en el mundo de la música, ya seáis músicos o lo que seáis. Pero antes te voy a hacer tres preguntas rápidas a ti como persona y como músico. Una de ellas es si tienes algún tipo de manía de músico a la hora, pues por ejemplo, de subir a un escenario o lo que sea. La segunda es si tienes algún tipo de objeto que siempre vaya contigo, sobre todo cuando vas a tocar en el escenario o lo que sea, o a ensayar o lo que sea. Y la tercera, ¿en qué lugar y con qué bandas te gustaría tocar en un futuro? Vale. A ver, vamos a la primera. La primera era la de las manías, ¿no? Manías, sí. A ver. Manía en sí no tengo. Lo único que es que no lo consideraría una manía, pero siempre antes de tocar, pues caliento la voz, que o sea, puede sonar como algo muy obvio, porque sí, eres cantante, obvio que vas a calentar antes de cantar, pero la verdad es que durante todos estos años tocando en directo, creo que no se lo he visto hacer a nadie. O sea, de todas mis bandas, todas las bandas con las que he tocado, creo que casi no he visto a ningún cantante calentar antes de salir a cantar. Y encima en el tipo de música que hacemos, que es un tipo de música dura, que la mayoría de cantantes cantan o con voz agresiva o incluso con gutural. Hostia, es chungo de empezar a cantar un concierto sin calentar. Te puedes hacer bastante daño en la voz. No lo consideraría una manía, pero bueno, sí que es algo que hago siempre. Como manía, pues durante el concierto siempre me preparo todo en exactamente el mismo orden. O sea, quiero decir que todo el equipo me lo pongo siempre igual, pero tampoco lo considero mucho una manía, sino como lo que tendrías que hacer, ¿no? Si quieres ser profesional, pues tienes que llevarlo todo perfecto, ¿sabes? Hombre, pero hacerlo en el mismo orden, ojo, ¿eh? Sí, bueno, claro, es que lo memorizas, ¿sabes? Tú lo practicas montarlo todo y tal, y lo haces siempre todo en el mismo orden. Sí puedes, claro, si la sala te lo permite. Vale, lo segundo. La segunda, ¿cuál era la segunda? Si tienes algún objeto o alguna cosa que lleves encima, sobre todo cuando vas a tocar. Yo no soy una persona supersticiosa. O sea, no llevas nada, ni nada, ni un anillo, yo que sé, un colgante, una pulsera, algo que puedas llevar siempre. ¿No? Joder, esto es raro. No, absolutamente nada. Simplemente pues la estética que en ese momento hayamos definido con el manager y con el asesor de imagen que nos había ayudado en ese momento. Y ya está, o sea, simplemente sigo la línea estética que hayamos definido y ya, pero no, yo no creo en supersticiones. Y luego, lugares en los que te gustaría tocar y con qué bandas, alguna banda que tengas ahí y que digas, hostia, pues me gustaría tocar con ellos. Bueno, la respuesta es evidente, ¿no? o no. De querer tocar pues con Metallica. Joder, claro, pero no te vayas tan arriba, hombre. No, a ver, siendo realistas, en el momento que está ahora la banda, ¿vale? Pues yo qué sé, si pudiéramos telonear a Angelus Apátrida, pues sería la hostia. A Crisix también. Crisis, con Blaze Out también, porque me llevo muy bien con ellos. Bueno, sobre todo con Gerard Rigaud y con Comas, que son los que conozco yo. Con los otros dos no es que me lleve mal ni nada, simplemente no los conozco no mucho. Los conoces. Pero con ellos dos sí, que somos amigos y tal, y bueno, le tengo cariño a Blaze Out. Pues mira, ahora que has mencionado a otra banda, a otras bandas de la escena española, ¿cómo? Ahora ya vamos a entrar en polémica. ya te veo venir. Ya me ves venir. ¿Cómo ves tú a día de hoy el tema del compañerismo entre bandas, el apoyo entre bandas, ya no entre bandas, también un poco en general, en lo que son los medios especializados, en el propio público, en las redes sociales? ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué opinas al respecto? A ver, vamos por orden porque hay varias cosas ahí. Para empezar, el compañerismo entre bandas. Yo creo que esto la gente suele quejarse mucho, pero es que realmente depende del tipo de banda que seas tú. Obviamente, si tú eres una banda muy profesional y o que quieres ser muy profesional y te ponen a tocar con una banda que es todo lo contrario, obviamente que no va a haber compañerismo ahí, pero no por nada, sino porque no va a haber feeling entre vosotros. O sea, tú vas a querer hacer las cosas de una forma y vas a ver que ese grupo pues le da absolutamente igual. Y lo mismo al revés, ¿vale? Entonces ahí pues es normal que no sea eso, pero nosotros personalmente cuando nos hemos encontrado a alguna banda que va en el mismo plan que nosotros, no ha habido ningún problema y ha habido un compañerismo muy, muy bueno, la verdad. Luego mencionabas otra cosa, que es el tema del público, de cómo está la escena aquí. Sí, el apoyo del público, vamos. Estoy seguro de que la mayoría que han estado aquí se han quejado. Sí. Yo no soy muy de... O sea, yo no estoy muy en el lado de quejarme de la escena de aquí, de Barcelona o de Cataluña, si quieres. O de España, ¿vale? Sí que es verdad que si lo comparas con otros países, pues sí, hay menos afición. Pero no significa que la escena sea más mala, ¿vale? Personalmente creo que, generalizando, ¿vale?, la gente que se queja de la escena porque hay poca gente en sus conciertos está realmente creando una excusa, ¿vale? Tú, si quieres que vaya más gente a tus conciertos, te lo tienes que currar más y punto. O sea, es algo que depende de ti. Si viene Metallica a Barcelona y llena un estadio, no es una prueba de que sí que hay afición al metal. Uh-huh. ¿Vale? La cosa es que es eso, o sea, es un trabajo que depende de ti. Sí que es verdad que puede que cueste más aquí en España. Cuesta más que en otros países. Eso sí que es verdad, porque además lo hablamos mucho con nuestro manager, que viaja mucho y tiene visión de otros países. Y sí que es verdad que en otras partes, pues bueno, funciona diferente. Pero tampoco, o sea, si yo con exceso doy un concierto y no viene ni Dios, no le voy a echar la culpa a que hay poca escena, ¿vale? O sea, lo que voy a hacer es mirar, vale, a ver qué cosas hemos hecho que podrían mejorarse para que venga más gente. No hemos hecho suficiente publicidad, no estamos haciendo un directo que atraiga a la gente, estamos tocando demasiadas veces, porque eso también es un problema. Si tocas demasiadas veces, te conviertes en un grupo muy accesible. Y eso significa que te puede ver cualquiera en cualquier momento, y eso no crea expectación. Si tú estás tocando cada semana en Barcelona, exacto, ¿qué interés voy a tener en ir a verte? Si sé que, bueno, pues hoy me apetece quedarme en casa, ya tocarán la semana que viene, o dentro de 2 semanas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tú como músico tienes que ser autocrítico. Cuando algo no te sale bien, generalmente es por tu culpa, no por culpa de factores externos. Sí que es verdad que aquí pues tenemos la putada, con perdón, de que las salas son muy caras, generalmente son pequeñas, bueno, eso sí que es el tema que está un poco complicado, pero si tú te lo curras vas a llenar la sala igual. También es cierto que dentro del público, aquí mismo en España, centrándonos en España, hay muchísimo metalero español que no le gusta el metal español. O sea, que no le gustan. O sea, en el momento en el que escuchan una banda, a lo mejor dicen, uy, esta banda suena bien tal. ¿De dónde son? Pues yo qué sé, pues son de Castilla-La Mancha, ¿vale? Por así decirlo. Y ya te dicen, uy, españoles, uff. Y esto pasa. Bueno, sí que me he encontrado a gente que piensa así, pero bueno, también me he encontrado a gente que lo contrario. Yo personalmente, cuando veo un grupo que es español, que hace metal currado, digo, pues ya ves, qué guay. Encima más posibilidades de verlos en directo, ¿sabes? Ya te digo que yo soy totalmente todo lo contrario. De hecho, conozco más bandas españolas que internacionales. La gente conmigo flipa porque vienen y me dicen, ¿has escuchado, yo qué sé, alguien internacional grande? Y les digo, pues no. Y se me quedan como, ¿what? ¿Qué me estás contando? Y tú, pues no. Pero ahora te puedo decir 50 bandas españolas que seguro que tú no conoces, ¿no? Porque, bueno, sí, seguro. A mí me tira más el metal de aquí. Y otro tema, siguiendo un poco en la línea de las bandas, un tema que también querías tú tratar, es el tema de las bandas tributo. Te ríes, pero es un tema que querías tratar. Sí, porque, o sea, si hay que hablar de polémica, este es un tema en el que a mí me da absolutamente igual dar mi opinión, porque soy totalmente consciente del mercado en el que está Exesus y no es el de las bandas tributo. Sí, o sea, eso está claro. O sea, que me da absolutamente igual. Ya te digo, yo, el tema de las bandas tributo... vamos a decirlo finamente. No me gustan, ¿vale? No me gustan nada. Me parece... Bueno. No lo apoyo. No apoyo el tema de las bandas tributo, la verdad. Lo que pasa es que el tema de las bandas tributo... es bastante amplio, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo... sí que es cierto que no me gustan tampoco, no es un tipo de banda que a mí me guste ni seguir ni apoyar, porque considero que se lucran del trabajo de otros, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay un vídeo en YouTube, que además te lo voy a recomendar, si cuando tengas tiempo lo ves, lo ha hecho Begoña Urmeneta, ¿vale? Se llama así la chica. Ella es promotora musical aquí en España, organiza conciertos y demás, y ha hecho un vídeo sobre las bandas tributo que es muy interesante y explica un poquito lo que te voy a decir ahora, ¿no? Todos los tipos de bandas tributos que hay. Porque, por ejemplo, imagínate una banda que ya no existe. Hay gente que esa banda, ya no existe, no la van a poder ver nunca jamás en la vida, pero a lo mejor llega una banda tributo que realmente los están tributando bien, que son buenos, y a lo mejor sí que interesa ir a verlos solo por tener una pequeña idea de lo que era esa banda, ¿no? Yo en ese caso sigo estando en contra. O sea, no irías a ver tampoco a una banda... No. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. O sea, en este caso tú y yo estamos en la misma posición. No, yo no lo haría. Pero sí que es cierto que hay gente que sí lo hace un poco por esto. Mira, lo que no voy a criticar es lo que al público le guste hacer. O sea, si tú eres oyente de metal y te apetece ir a ver una banda tributo, pues muy bien para ti. O sea, no es algo que esté criticando, ¿eh? Uh-huh. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con la existencia en sí de las bandas tributo, ¿vale? No con que la gente vaya a verlas. Si la gente quiere gastarse su dinero en eso, es libre de hacerlo. Pero uno de los problemas que veo con las bandas tributo es lo que has dicho tú antes. Están ganando dinero a costa del trabajo de otra persona. Y luego muchas veces escuchas a gente decir, hostia, pero es que están tributando a Metallica le da igual, ¿sabes? Y a ver, sí, obviamente ahora mismo le da igual, pero Metallica no se ha hecho famoso por casualidad. O sea, ahí hay un trabajo y un curro. Lo que pasa es que ahora sí están podridos de dinero, ¿vale? Pero en su momento no lo estaban, también empezaron desde abajo. Y las bandas tributo, quieras que no, pues están aprovechando de ese trabajo, de ese esfuerzo, de ese sacrificio, ¿sabes? Uh-huh. Y... no sé, esa es una de las razones principales. Luego, yo personalmente, que luego la gente haga lo que le dé la gana, pero yo personalmente, a mí no me llama ir a ver un concierto de una banda tributo. O sea, ¿por qué quiero ir a ver una banda tributo cuando puedo ver a la original? Si encima voy a tener que pagar igual. O sea, sí, mejor pagar más e ir a la original, ¿sabes? Y luego hay gente que a esto responde, bueno, pero es que hay gente que no se lo puede permitir. Pues sí, si no te lo puedes permitir, no vayas a la banda tributo tampoco, ahorras y vas a la otra. O sea, es que sigo sin comprenderlo, ¿sabes? O sea, que ya te digo, yo no me meto con el hecho de que vayan, pero yo personalmente no iría. Y si es el caso que estabas poniendo tú, que es un artista que ya está muerto o lo que sea, o que no es tan activo, aún así yo tampoco iría, porque, no sé, es como que el momento de ese artista ha pasado y simplemente ya no se puede ver en directo. No sé, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo, pero, por ejemplo, te voy a poner todavía en un aprieto más gordo. Las orquestas de verano, las típicas orquestas que van de pueblo en pueblo, que esos viven de eso, o sea, están viviendo de la música de otros, porque realmente están tocando música de otros. ¿Qué visión tienes sobre eso? ¿También se podría considerar una banda tributo? Mira, si te soy sincero, eso no me lo he planteado nunca, porque es algo que está tan fuera del mercado de Excessus, que es que no había pensado nunca sobre ello, y tampoco quiero ponerme aquí a especular sobre un mundo que desconozco totalmente. O sea, que te he pillado. No, simplemente es eso, no te puedo dar una respuesta bien formada. Porque un fundamento, sí. Ese mundo. Sí, es que por eso te decía que el tema de las bandas tributo es súper, súper, súper amplio, porque es que podríamos meter ahí tela marinera. Sí, sí. Pues nada, si te parece, vamos a escuchar el último tema que has escogido, porque ya casi nos hemos quedado sin tiempo. Escuchamos el último tema y luego ya pasamos a hacer el cierre. El último tema es Eternal Injustice. Madre mía. Me da vergüenza cada vez que pronuncio. Lo siento, ¿qué lo vamos a hacer? No pasa nada, no pasa nada. Venga, dilo tú, ¿cómo se dice? Eternal Injustice. Toma ya. Así sí que está bien dicho. Vale, este es otro de los temas de los que tenéis videoclip. Así que si lo que habéis escuchado hasta ahora os gusta, pues ir a ver el videoclip, que como siempre digo, es súper, súper importante el apoyo en redes sociales, YouTube, dando like, compartiendo, dejando comentarios y todas estas cositas. Así que nada, os dejo con el último tema de la tarde y ahora pasamos a despedirnos. ¿De verdad cantas tú? Sí, sí. Sí, sí, sí. No pareces tú, en serio, ¿eh? Por la voz que tengo normal, así hablando. Exactamente. Todo el mundo me lo dice, todo el mundo me lo dice. Y si te das cuenta, también hay una diferencia muy bestia en la textura de la voz agresiva a la voz limpia. Sí, de hecho, en este tema creo que haces las dos. Sí, hago las dos. De hecho, no pareces el mismo. O sea, ha habido un momento que digo, espérate, ¿hay dos cantantes o qué es esto? Pues nada, ya nos hemos comido el tiempo. ¿Qué te parece? Pues se me ha hecho bastante corto, la verdad. Se me ha hecho corto hasta a mí, que normalmente estoy aquí controlando el relojito, que cuando uno controla un relojito siempre parece como que va la cosa ahí, pues se me ha pasado volando. Sí, no, además que está muy a gusto, haces muy bien tu trabajo y nada, muchas gracias por invitarme al programa, que me ha molado mucho estar aquí. Muchas gracias por tus palabras. ¿Hay algo que se te haya quedado por decir? Como por ejemplo las redes sociales de Xesus y demás, para que puedan seguiros. Sí, es lo que iba a decir ahora, que bueno, de los temas que hemos hablado, pues podríamos hablar durante muchas más horas y de muchas más cosas. Pero bueno, solo para acabar, recordar a la gente que nos llamamos Xesus, nos podéis buscar en xesus.com, que tenemos página web, o por las redes sociales, buscáis Xesus y ahí estamos. Y os recomendamos que estéis bastante alerta, porque como vamos a entrar dentro de nada a estudio, pues vamos a empezar a sacar cosillas y tal, y bueno, queremos que lo disfrutéis con nosotros. Y yo te iba a decir algo y se me ha olvidado. Sería mentira o algo. Te iba a decir algo en relación a la banda y se me ha ido del... Ah, sí, vale, cuando has dicho lo de podríamos hablar durante mucho rato, yo te invito a ti a venir cualquier otro programa. Pues cuando quieras vuelvo, ¿eh? Siempre podemos guardar un segundo programa para hablar de todavía más cosas. Sí, tanto, yo encantado de volver. Pues nada, tenemos que despedirnos. Un placer haberte tenido aquí, Iván. Muchas gracias. El placer es tuyo. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, de verdad. Es muy majo, chaval. ¿Qué le vamos a hacer? Oye. Pues nada, gente. ¿Quieres decir algo más? No, ya está. Muchas gracias por la atención y por estar aquí en el programa. Pues lo dicho, que nos oímos el próximo domingo a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio, o si no, en nuestro podcast en la plataforma Mixcloud. Y como siempre digo, muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Y como siempre digo, ¡mucho metal, gente!